Vamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Paulo Freire escribió alguna vez que nadie educa a nadie. Es cierto. Ya era cierto cuando el gran pedagogo brasileño lo escribió, pero es mucho más cierto ahora. ¿Qué significa que nadie educa a nadie? Significa que la educación no es un proceso unidireccional en el que algunos pocos poseen el conocimiento y lo transmiten a muchos que no lo poseen. No, no es así. No es un juego de recipientes rebosantes de saberes que se derraman dentro de recipientes vacíos. Porque más allá de algunas apariencias, nadie está rebosante y nadie está vacío. La realidad es más compleja y contradictoria. Los saberes son múltiples y diversos, y los que enseñan también aprenden al mismo tiempo. Paulo Freire escribió, además, que nadie se educa solo. Educarse no es una tarea ni individualista ni solitaria, es una tarea social, colectiva, que se realiza con otros y gracias a otros. El mismo Freire escribió que los seres humanos nos educamos los unos a los otros relacionándonos, interactuando, comunicándonos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo anda? Qué alegría estar compartiendo este Al Mundo de Falta Tornillo. Sábado 13 de noviembre. Divino. Una semanita después de terminar. Una de las semanitas de recuperación. De recuperación que no ha sido tal todavía. Que no ha sucedido aún. Pero muy divino. Después de una semanita de la fiesta de las picas que fue hermosísimo. ¿Cómo estuvo? Yo creo que fue una de las... de las mejores, capaz que era porque el año pasado no tuvimos fiesta, estábamos desesperados. Con doble ganas. Desesperados por una fiesta. Sí, no, salió divina. La verdad, bueno, agradecer a toda la comunidad que se acercó. Agradecer, bueno, ni que hablar, a los artistas que vienen solidariamente. Este año tuvimos un pequeño apoyo ahí de la Intendencia Canelón y nos permitió hacerle una pequeña retribución simbólica, digamos, pero los artistas estaban para tocar solidariamente, o sea, vinieron solidariamente, más allá de haber podido este año poder hacer un aporte simbólico. Así que agradecerle a todos los artistas, los comprendo a todos. Sí, a todos. Está bien. Y que bueno, estuvo divino, quienes estuvieron en el escenario, por el predio, quienes pusieron el espacio. También a quienes estuvieron en la feria, que estuvo hermosísima, con un nivel. La feria estuvo divina. Buenísimo. Divina. Muy lindo. Y bueno, ni que hablar a todos los integrantes del colectivo por compartir esta tarea tan linda que se hizo. Yo creo que este año salió como bastante disfrutable para todos. Uh-huh. Digamos, en la tarea, más allá del peso y todo, creo que estuvo bastante equilibrada. Divino, cantidad de gente, unos espectáculos con un nivel imponente. No, imponente. Pero aparte era una cosa atrás de la otra, que fue impresionante, impresionante. Bueno, a los talleres que estuvieron, las a la gente del sonido espacio. También, la iluminación también, que estuvo muy sí, bien. Divino, los talleres del espacio divino. Carlos Alfredo estuvieron haciendo la muestra. Bueno, también a quienes estuvieron apoyando, apoyó el municipio de Santa Lucía, apoyó la Intendencia de Canelones, apoyó Hugo Martínez, el electricista, que está en un nuevo local ahí en Rivera y Chile, Electronico, apoyó Panadería Victoria, Fontes, bueno, el Timón también, que bueno, tienen publicidad de radio también, bueno, hubo como varios apoyos que hicieron que esta fiesta fuera hermosísima de compartir. Creo que el texto que leíamos el viernes estuvo divino, el compartir desde los programas, y creo que el texto que leíamos sobre el concepto de educación popular, en definitiva, de Paulo Freire, tiene mucho que ver con lo que hacemos en colectivo, ¿no? Con el encuentro, con este espacio donde cada uno nos vamos enriqueciendo cotidianamente al participar, a su vez de poder de alguna forma ofrecer cosas para la comunidad, con el trabajo que se hace para tratar de generar cambios sociales. También nos vamos transformando, creo, cada uno de nosotros en el compartir acá y con los devenires que tienen los colectivos, que creo que eso nos enriquece. A veces son procesos muy que nos generan mucha alegría, a veces son procesos que tienen sus amarguras, y bueno, pero creo que ojalá que todo sea para que todas estas cosas nos generen aprendizajes que nos permitan siempre valorar el ser humano. Creo que tenemos en general una fuerte convicción de que el ser humano, que nos transformamos justamente en colectivo, y bueno, y en ese sentido creo que tiene un valor enorme, ¿no? No solamente la radio, sino el compartir un colectivo que nos permite crecer. Muy bien. Bueno, excelente. Marquiño, cuéntenos. Bueno, podemos contar un poquito qué es lo que vamos a tener hoy antes, capaz de pasar capaz que a sí, capaz que sí, si les capaz parece. Que sí, capaz que sí. Bueno, les contamos que en un ratito, bueno, vamos a estar charlando un poco del tema de, bueno, los militantes sociales que están siendo condenados por asonada. Una cosa que no tiene. Vergonzoso, realmente vergonzoso. Vamos a estar hablando con integrantes de la Asamblea por el Agua para conocer lo que sucedió en la última comisión de Cuenca, que fue hace unos días. Vergonzoso. Hoy tenemos un día vergonzante, a excepción de algunas cosas. Vergonzoso también. Bueno, no, después vamos a estar hablando con María Julia Izaguirre, integrante de Ágora, para conocer los avances en la causa por delito de lesa humanidad de los vagones de Canelones, que ante una decisión vergonzosa del juez Sobot de Canelones, vergonzosa y de complicidad con los torturadores. Bueno, el Tribunal de Apelaciones decidió que ese archivo que había declarado el juez, ese archivo vergonzoso que había declarado el juez, no tenía andamiento. Así que bueno, y finalmente vamos a estar conversando con Gerardo Padilla y Carmen Soma por el referéndum contra la LUC. Así que un programa muy nutrido. Es lo único que no es, la LUC es vergonzosa, pero por lo menos el referéndum no. Bueno, sí, muy nutrido. Bueno, y cuéntenos con qué... Hoy yo vine con un antojo hoy. Bueno, está bien. Vine con un antojo y tenía muchas ganas de escuchar a Tom Waits. Tom Waits. Es un músico, cantante, compositor y actor estadounidense, y es muy famoso por sus canciones de tono áspero, inspiradas en escritores como Bukowski o los de Generación Beat como Jack Kerouac. Y bueno, tiene como una impronta que está muy relacionada al blues, al jazz, al vodevil, y también ha utilizado mucho bases de música industrial. Es un artista, es también cineasta, ha hecho música para películas, es actor, es un tipo muy completo, pero además hace unas cosas como muy interesantes, y tenía muchas ganas de escucharlo hoy porque a mí me gusta mucho. Entonces vamos a escuchar un temita, Carliños, ¿le parece? Antes me permite mandar un saludo. Claro, por supuesto, cómo no. Porque siempre nos mandan mensajes y nosotros sí, somos los peores. Y quiero mandarle un abrazo grande a Virginia Barceló, que está escuchándolo. Mandarle un beso y un abrazo grande. Y bueno, ahora sí, vamos a deleitarnos. Bueno, Vir, espero que te guste Tom Waits. Vamos con Badass Me. Cross. You're the fly in my beer. You're the key that got lost. You're the letter from Jesus on the bathroom wall. you say? Well, that's good enough for me. You're the reason God fired. You're the priest of the choir. You bow down on the sheet, but your teeth have been wired. You skid in the rain. You're trying to shift. You're grinding the gears. You're trying to shift. And you're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. She's the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. They told me you were no good. I know you take care of all my needs. You're the same kind of bad as me. I'm the mattress in the back. I'm the old gunny sack. I'm the one with the gun, most likely to run. I'm the car in the weeds. If you cut me, I bleed. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. Muy bien, continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Bueno, vamos a compartir un texto de Jorge Zabalza, que es uno de los que está condenado, fueron condenados por manifestarse, básicamente, ¿no? En algo que ya yo digo, algo que sucedió hace un tiempito. Dice así: por la vuelta. La sonada a la Suprema Corte de Justicia por el traslado de la jueza Mariana Mota. Por aquellos tiempos en que tejíamos amores en los campamentos peludos, nos cayeron encima unas medidas prontas de seguridad. El 7 de octubre de 1965 las decretó el colegiado con mayoría del Partido Nacional, su ala liberal conservadora, integrada por los mismos apellidos que hoy nos gobiernan. Su liberalismo no les impidió apoyarse en la ley para instaurar un régimen de excepcionalidad dirigido a controlar las movilizaciones obreras. Símbolo de su violencia institucional fue la foto de Juan Carlos Pocho Hornos, militante del vidrio, a quien la policía colgó del arco en la cancha del puente a orillas del Pantanoso, el emblemático paralelo 38. La democracia formal, burguesa y liberal tenía peores antecedentes. En 1961, un policía enfurecido había asesinado a Walter Mota, militante sindical de la industria de la carne. Bastaba un poco de barullo obrero para que los liberales se quitaran la careta y sacaran a relucir los colmillos del poder. En esos días, el 22 de octubre, en el semanario Marcha, Carlos María Gutiérrez, el Negro, publicó una columna titulada Arizaga no existe. Relataba en ella la detención de Julio Arizaga en jefatura de policía. El directorio de OCE había proporcionado a la policía una lista de sospechosos que incluía a Arizaga por su militancia sindical, pero también y principalmente por ser fundador del movimiento de izquierda revolucionaria. Gutiérrez denunciaba que Julio había sido sometido a torturas. La información de la policía, veraz y transparente, entre comillas, contaba que el canario se había autoflagelado y que posteriormente, estando internado en el hospital militar, atacó al custodio, le sobrevino un shock nervioso y se golpeó la cabeza contra las paredes y la tarima. En el juzgado pudieron constatar que su cuerpo y la cara estaban tapizados de hematomas, quemaduras de cigarrillos, cortes y arañazos. El juez decretó la libertad de Arizaga, pero apenas traspuesta la puerta del juzgado, fue nuevamente detenido y nuevamente torturado. A Julio Arizaga no lo amparaba ninguna constitución de la República. No había ley ni habeas corpus que lo protegiera. No tenía derechos ni libertades. No existía para la República Democrática. en marcha, noviembre de 1965, el maestro Julio Castro caracterizó esas circunstancias, reinado de los torturadores. El terrorismo de Estado no nació en un repollo, lo precedió una escalada de actos preparatorios, el periodo que los intelectuales liberales y conservadores necesitaron para fundamentar la violencia institucional. Los acicateaba la molesta sensación de que el pueblo uruguayo podía hacer una revolución parecida a la hecha por el cubano. Recién luego llegó la brutalidad descarnada. A fines de los 50, principios de los 60, fueron surgiendo las teorías que postulaban una especie de contrarrevolución preventiva para defender la libertad y el Estado de Derecho. Académicos, historiadores e intelectuales liberales orgánicos de los partidos institucionalizados satanizaron bajo el término antipatria a la izquierda no institucionalizada, argumento que justificaba el recurso a la represión violenta. Aparecieron las organizaciones del activismo reaccionario, Mondel, Alerta y el MEDL, todas usaban el término libertad en sus siglas. Fueron el anticipo directo de la Juventud Uruguaya de Pie, fundada en 1970. Manifestaban que los asistía la razón y la fuerza, pues contaban en especial con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Proclamaban no tener el recurso a la temer el recurso a la violencia. Se preparaban para todas las formas de lucha y así irrumpió el escuadrón Casa Tupamaros. Otra expresión de esas ideas la concretó el general Mario Aguerrondo al organizar la logia de la triste fama. 8 años después de la tortura impune a Julio Arizaga, las fuerzas que fue acumulando la reacción más extrema dieron su golpe de Estado. Ya contaban con las ideas y los argumentos, la organización de su militancia, el necesario apoyo electoral, y habían colonizado importantes sectores de las Fuerzas Armadas, aspecto, este último, en el que contaron con la invalorable colaboración de la Escuela de las Américas. En 1985, los militares de la dictadura se retiraron de manera ordenada a sus cuarteles. Políticamente desgastados, pero no derrotados, culpables, pero sin remordimientos, intactas sus convicciones y su manera de interpretar la realidad. Conservaron tanta fuerza en lo moral y lo práctico que los partidos políticos se sintieron obligados a conceder la impunidad. Fue el peaje que pagaron para que los milicos permitieran la restauración institucional. Wilson Ferreira Aldunate no se avino a las exigencias planteadas en el Club Naval, pero luego dio sus 2 pasos atrás y respaldó la inmoral caducidad. Las ínfimas mayorías electorales obtenidas en 1985 y 2009 reafirmaron el modo de pensar y de sentir de los impunes. Con la moderación, la izquierda cuestionadora del sistema y del capitalismo se transformó en progresismo. Otra versión liberal que los llevó a ser apoyo de la democracia formal y burguesa, esa que los poetas de las ciencias sociales califican de altísima calidad. Hoy en día el Uruguay es un paraíso de la impunidad y de la paz entre oprimidos y opresores. Una excepción en este continente convulsionado, la rediviva Suiza de América. De repente, el 2 de febrero de 2010, una joven mujer, jueza de penal de séptimo turno, condenó a 30 años de prisión al golpista Juan María Bordaberry. En la sentencia, la doctora Mariana Mota demostró que el dictador era culpable de atentado a la Constitución por dar el golpe de Estado, de 9 delitos de desaparición forzosa y de los homicidios políticos de Juan Gessner, Chávez Sosa y Fernando Miranda. Lo acusó por no haber hecho nada para impedir la muerte de 29 personas torturadas entre mayo de 1972 y mayo de 1976. Tampoco esa sentencia histórica nació de un repollo. Fue abonada con el duro batallar contra los diferentes pactos de impunidad que nos atraviesan. El dictamen hizo saltar los acuerdos explícitos e implícitos que sostenían la muralla de protección a los criminales. Fue un elefante que rompió la corrección política que reinaba en el bazar de impunidades. Condenar a Bordaberry por dictador significó colocar un punto final a las justificaciones para no hacer nada. Punto final a las aspiraciones. Dar vuelta a la página que se esconden en los recovecos de los partidos institucionalizados. Mariana pateó el nido de la partidocracia interesada en mantener el status quo acordado en el Club Naval. Quedó en la mira de todos, del liberalismo conservador y del liberalismo progresista. La persiguieron por igual Jorge Valle, Gonzalo Aguirre y Fernández Huidobro, que la acusaba de haber procesado sin pruebas a su amigo, el general Calcaño. La persecución culminó con su traslado del ámbito penal al de los juzgados civiles, un acto político de reafirmación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. 9 años después llegó el disparate judicial que condena por atentado una protesta pacífica, la criminaliza. Deja la sensación de que, en verdad, este periodo de institucionalidad republicana es, más bien, un lento transitar entre dos dictaduras, la que se retiró en 1985 y la que acecha desde los cuarteles, la que vendrá apenas sientan que acumularon las fuerzas necesarias. Como decía Enrique Cadícamo en su tango Por la Vuelta, la historia vuelve a repetirse. Jorge Zabalza, que es uno de los que fueron condenados, ¿no? Ahora, año 2021, hace unos días, junto con Varela, con la familia Jaume entera, Álvaro Jaume y los dos hijos, bueno, Jorge Zabalza, de quien leíamos el texto, e Irma Leites, fueron condenados por manifestarse pacíficamente en contra de esta decisión de mantener la impunidad en nuestro país, básicamente, porque trasladar a la jueza que actuó para romper con la impunidad del ámbito en el que podía actuar para ello al ámbito civil era proteger a los torturadores, básicamente. A eso, sumándole, ¿no?, todo el tema de que se está planteando ahora del escarcelamiento, básicamente, porque mandarlos para la casa es escarcelar los pocos que están en este momento pagando una condena en una cárcel modelo también. Realmente queda bastante claro, ¿no?, hacia dónde está flechada. Sí, sí, también está eso, porque claro, fueron condenados, pero con prisión domiciliaria, digamos, ¿no? O... Sí, pues bueno, por lo menos lo que pudimos averiguar es que en principio sería prisión domiciliaria, no sé si para todos. Ahí va. Bueno, con prisión domiciaria y bueno. Igual está en un proceso de apelación. Sí, sí, sí, sí. O sea, ahí va. Sigue los caminos legales, digamos, pero. De pique, o sea, se están haciendo los caminos legales que cualquiera de estos procesos se puede, en los que cualquiera de estos procesos se puede llevar adelante, pero por otro lado es una vergüenza lo que está pasando. O sea, va más allá de lo legal. Esto es un atropello, sí, a todos. Sí, aparte fue una manifestación en la que hubo cientos de manifestantes. Claro, entre los que estaba Biglietti, estaba Galeano, o sea. Habían mucha gente. Había mucha gente del arte, de la intelectualidad. Y se tomaron algunos específicos, ¿no? O sea, muy, muy grave lo que está pasando con esto y que por supuesto los medios no lo cubren. Bueno, y a todo esto vamos a anunciar que el próximo miércoles 17 de noviembre a las 18 horas va a haber una conferencia de prensa abierta en la Plaza Libertad frente a la Suprema Corte de Justicia, que fue donde también ocurrió esto. Se brindará un informe jurídico y se harán intervenciones por parte de 6 personas reprocesadas después de casi 9 años de los hechos. Esta condena es persecutoria e inconstitucional por ser la segunda vez que se nos procesa por los mismos hechos sucedidos en la Suprema Corte de Justicia el día 15 de febrero del 2013, cuando fue trasladada la jueza Mariana Motta. Ese día, una vez más, se dilata y ampara a cientos de represores. Se elige a 7 personas entre cientos que éramos en la Suprema Corte y se nos procesa por asonada. Interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, fue aceptado. Sin embargo, hoy nuevamente se nos procesa por atentado especialmente agravado, con prisión en suspenso, con 8 meses y 24 meses. Esto nos habla de impunidad e implica una grave judicialización y criminalización de la protesta. La conferencia será un sitio para informarnos, opinar y romper esta silenciosa y prolongada persecución. Los esperamos, Varela, Jaume, los 3 Jaumes, digamos, Zabalza e Irma Leites.